el vicepresidente del club, porque también han venido los productores y cámaras de Showmatch, el programa de Marcelo Tinelli. Bueno, contanos un poquitito a qué se debe la presencia de Tinelli para que la gente, o la gente que trabaja con Tinelli, en el Club Ferro. Buen día, ¿cómo va? Bueno, buen día, gracias por estar. Bueno, fundamentalmente vienen a hacer las imágenes para la presentación formal en el programa de Showmatch, Bailando por un Sueño, que tenemos la suerte de haber quedado seleccionados para poder cumplir la segunda etapa de nuestro polideportivo, que es Techar, el playón, que bueno, el playón lo inauguramos recientemente, y ahora estamos peleando y trabajando y gestionando para la segunda etapa, y bueno, esto lo habíamos hecho el año pasado, una reunión con Fabián Escoltore a partir de un contacto de nuestro padrino Bernardo Romeo, y bueno, hoy se hizo realidad. Nos llamaron antes de hacer que la propuesta y el sueño había quedado seleccionado el total de los sueños, y bueno, acá está toda la familia tricolor, todos los deportistas, dándole la bienvenida en principio a los productores, y después seguramente alentarán a la pareja que nos representa. Boiti, la idea es cerrar todo la parte que da el gimnasio descubierto, es que da por Colón, o la parte de donde está la cancha nada más. Mira, en principio es hasta lo que lleguemos, pero prioritariamente el playón, fundamentalmente porque en invierno la actividad acá se hace muy difícil porque Tandil es muy frío, y también los días de lluvia hace que suspendamos las actividades. Y muchos chicos dejan de venir directamente porque la verdad que si bien está muy lindo el playón, pero cuando hace frío o llueve la actividad se reduce o no se puede realizar. Así que si logramos esto, va a ser un empujón muy grande y va a ser muy interesante para nuestro club poder tener la infraestructura, y es muy importante contar con el techo, así que bueno, empecemos a soñar. Y después las paredes que quedan de los costados estarían cargo ustedes del club. Sí, por supuesto que esto no va a ser el total del proyecto. Siempre sigue estando la campaña de los vagoncitos, como hicimos la primera etapa. Siempre hay empuje y espíritu de seguir dándole para adelante, de dotar de infraestructura al club. Así que bueno, como te decía, este terreno fue un sueño hace 40 años de los dirigentes que lo compraron. La primera etapa, que fue el playón deportivo, fue un sueño de nosotros que lo pudimos llevar adelante. Y bueno, ahora empezamos a soñar una segunda etapa, que es el techo. Así que, por lo menos para soñar, precisamos de gente y de ayuda para después llevarlo a la realidad. Nada más y nada menos que la hija de Diego La Torre, Yanina La Torre, Lola La Torre, será la que baile para el Club Ferro. Exactamente, así nos han dicho. Y bueno, también Insúa es el bailarín, que es hermano del jugador de fútbol que jugó tres en Boca. Así que bueno, estamos representados por gente de Boca. Siempre tenemos buena relación también con Boca. Así que bueno, un poco las casualidades que tiene esto hace que hoy estemos en un día, si bien no es muy lindo, pero para nosotros es un día soleado y muy alegre y muy emocionante por la cantidad de gente que ha venido a acompañar. ¿Qué día tiene la producción? ¿Qué va a recorrer? ¿Qué quiere llevarse de Tandil? Bueno, se van a llevar fundamentalmente las instalaciones, un mapeo general de todas las instalaciones que tiene nuestro club, la necesidad y el testimonio de algunos de los chicos, de los profesores y del presidente, que conocen la necesidad, que la viven día a día. Se llevan el testimonio de ellos. Qué lindo está el club, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado? Ha cambiado mucho, está hermoso. Quiero agradecer a la gente de Flor de Murga que ha venido gentilmente, a todos los socios que se han acercado, vecinos del barrio La Estación, del barrio La Rana. Bueno, es un día muy importante para el club. Gracias, Boiti. Gracias a ustedes.